Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú. Escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario. Que somos el fuego de una rica memoria. Que somos el agua de un río incontenible. Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas de la Radio Bemba. Nos encontramos como cada día martes, comenzando aquí en nuestra casa, en la Radio Lorenzo Arenas. ¿Cómo va esta tarde? Una tarde fría, lluviosa, pero linda. Tenemos un gran invitado, así que vamos a poder conversar desde la patria grande, ¿cierto? Desde Chile, desde Argentina, desde los pueblos también que se están organizando y que están resistiendo en los diversos puntos del globo. ¿Cómo estás, Emilio? Pues bien, aquí con esa linda lluvia de hoy, realmente. De hecho, yo no siento frío, en realidad. Así que la lluvia más bien es como refrescante. Y pues en eso, y un gran saludo a los vecinos de la Lorenzo Arenas y a todos los radioescuchas del Gran Concepción. Desde los controles, nuestro compañero Giordano nos hace una seña saludando el programa y presentamos a nuestro amigo, compañero, militante también de nuestros pueblos. Se encuentra con nosotros Ignacio Celis Marín, él es geógrafo, es parte del colectivo Geografía Crítica Gladys Armijo, acá en Chile. Y en Argentina, el compañero en estos momentos se encuentra siendo becario del Consejo de Ciencia y Técnica, el CONICET, y además militante de Tierra para Vivir, en la organización Marabunta, ¿cierto? Una organización, Tierra para Vivir, organización político-ambiental, trabajando también contra la ley Monsanto de semillas, en distintos proyectos también. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, contento de volver a Concepción. Aprovechar también de venir a ver a mis familiares y de participar acá en distintas actividades. Agradezco acá a Giordano, a Lira, a Emilio, por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los vecinos y vecinas que estén escuchando. Antes del programa conversábamos con Ignacio y nos contaba que él está estudiando en estos momentos en torno a la expansión del sistema universitario y también en torno a la división territorial del trabajo. Cuéntanos un poquito más de eso para poder comprender también qué se está pensando desde la gran Universidad de Buenos Aires, la UBA. Bueno, el proyecto es un proyecto de investigación que está, es mi línea de investigación dentro de un proyecto más grande que trabaja la teoría de los circuitos de la economía urbana. Y básicamente lo que me estoy dedicando es a estudiar cómo las distintas actividades económicas se reparten en distintas partes del territorio, ya sea en el continente, ya sea en el mundo, pero particularmente dentro del país y en algunas provincias de Argentina, y cómo se relacionan esa repartición de las actividades económicas con el crecimiento y las formas que van adquiriendo las nuevas universidades. Para nosotros es muy interesante porque desde aquí, desde Radio Bemba, desde este rincón que decimos antiimperialista, ¿cierto?, que piensa la América Latina distinta, es una oportunidad también encontrarnos con compañeros y compañeras militantes, ¿cierto?, que puedan recoger experiencias, que estén organizándose y que estén construyendo también distintas maneras de mirar los territorios. ¿Cómo eso se refleja también en algunas provincias de la Argentina, cierto, del interior, no solo de la ciudad, sí, donde la industria, el agronegocio, se va viendo, se va reflejando, cierto, en los suelos y en la distribución también de los espacios? Claro, es como cuando acá se dice que Santiago es Chile, podríamos decir algo muy parecido, que allá se conoce... se dice Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, y en realidad también Buenos Aires es Argentina, y devela en cierto modo cómo la estructura económica desigual entre las provincias se ve reflejada en este contraste entre la gran capital Buenos Aires, que tiene, si tú aíslas el ingreso per cápita de la ciudad autónoma de Buenos Aires, estás viviendo como en Bélgica. Con ese nivel de vida. Si lo aíslas, pero sabemos que Argentina no es Bélgica. Y eso se refleja también en cómo las provincias, porque en Argentina es un país federal, existen grandes disparidades en distintos aspectos. En la presencia estatal, en la presencia de los empresarios. Existen provincias muy pobres, existen provincias que tienen superávit, que tienen... en cierto modo una buena regulación económica, pero el problema es que la estructura como económica que tienen hace que esa plata que se crea, esa riqueza que se crea en el territorio, se va rápidamente, si no a Buenos Aires, al exterior. Porque tenemos como Buenos Aires capital, Buenos Aires microcentro, y también hay un Buenos Aires que sería como periferia, ¿cierto? Claro, cuando uno dice Buenos Aires en general... cuando el turista va a Buenos Aires solamente conoce la ciudad autónoma, que es como un distrito especial donde está la capital, donde está el Congreso, donde está la Casa Rosada. Pero el Gran Buenos Aires, o lo que desde la geografía, ¿no?, le llamamos la región metropolitana o el área metropolitana de Buenos Aires, es una constelación de ciudades que se fueron juntando y que... te muestran efectivamente el contraste y la desigualdad que existe en Buenos Aires, donde tú cruzas la General Paz, que es la avenida que separa la ciudad autónoma del resto de los municipios, y ves la gran diferencia. O sea, es así se dice, cruzas la General Paz y ya estás en otro mundo. Hay gente de mucha plata que vive en Buenos Aires, en la capital, y conoce más Europa que un municipio que esté al costado del área metropolitana. Claro. Es muy loco, ¿sí? Son como los efectos del neoliberalismo, porque aquí también podemos encontrarnos con chilenos y chilenas que son casi como de otro mundo, que se movilizan en helicóptero, que no bajan de Plaza Italia, ¿cierto? Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, pero llevado a una escala mayor seguramente, porque... Claro, la ciudad de Buenos Aires no está actualizado el censo, pero tiene alrededor de 14 millones de personas, con mucha población que continuamente llega a las periferias y también a los sectores céntricos que se van desvalorizando. Entonces permite que, por ejemplo, es una ciudad de muchos migrantes, permite que los migrantes nos podamos instalar en la ciudad bajo ciertas diferencias, obviamente. Claro. Pero sí, es una ciudad, es una locura esa ciudad, es muy grande. La ciudad de la furia queda chico para entender cuando comprendes realmente lo que es Buenos Aires, y ocurren todos los fenómenos que puedan ocurrir, existen ahí. O sea, desde los ultra ricos hasta personas que, viviendo cerca de algunos ríos o ciertos sectores boscosos, salen a cazar. Claro. Para poder alimentarse. Ignacio, ¿cómo hoy día, bueno, nosotros te estamos haciendo esas preguntas para poder comprender también este contexto, cierto, demográfico, poblacional, de la historia un poco de la misma ciudad, pero también te queremos preguntar cómo has visto los cambios que se están produciendo con este gobierno de Macri, y cuál sería como el contexto, cuál es el sentir ahí de la población en general. Claro. Bueno, en particular, mi experiencia de vida es que yo llegué el último año de la presidencia del kirchnerismo. Estaba Cristina, el año 2015, y justo en diciembre, bueno, fue la elección y salió Macri. Como les comentaba antes de reunirnos acá, para mí el cambio, yo pensé, bueno, salió un nuevo Piñera. Va a ser difícil, pero al mismo tiempo interesante, sobre todo para los movimientos populares, cómo organizarnos. pero yo no pensé que iba a ser tan grande el cambio y en cierto modo la crisis en la que estamos sumergidos en tan poco tiempo. Hace un tiempo atrás escuché un chiste que se repartía por internet que decía que una semana de noticias en Argentina son 3 años de noticias en Noruega. Y es porque pasan cosas tan rápido y pasan cosas tan, tan grandes que cuando te acuerdas de hoy, te acuerdas que hace, no sé, 3 meses el dólar estaba a 20 y ahora está a 40. Dices, ah, eso fue hace 3 meses. O sea, va todo muy rápido. Es muy vertiginoso. Todos los días, desde el gobierno nacional y desde las provincias, tienen una batería de medidas que van implementando permanentemente. Y te das cuenta también de que hay mucha improvisación. Y en esa improvisación caemos todos. Bueno, hay, digamos, una. Como antes de comenzar en este periodo reciente, yo no sé si como se hace al final una referencia. Yo supongo que sí debe haber, en términos emotivos, una continua memoria, ¿no? De las crisis argentinas, ¿no? Argentina históricamente ha sido un lugar de crisis económicas. Claro. No sé si ustedes se acuerdan del 2001, ¿sabes? Como el, sí. La crisis del 2001 es como muy. Acá se vio, se televisó. Claro. ¿No? Claro, ¿no? Evidentemente, digamos que en la retina tenemos de manera muy reciente la crisis de 2001, pero bueno, es algo histórico, ¿no? En los años 50 se ocurrió, en los años 60 volvió a ocurrir, y bueno, claro, de ahí la más impactante en relación como a la mediatización fue en el 2001. Todas al final tienen igual como ciertos parecidos, ¿no? Como en relación a básicamente el manejo de la economía, la dinámica de cómo funciona en términos de las políticas el país a partir de pues como los planteamientos de los gobiernos, ¿no? Están vinculadas muchas veces a la deuda, en general, mejor dicho. No sé, ahí te quería preguntar antes de eso, pues, ¿qué nos podrías comentar de eso y fundamentalmente dentro de la gente o dentro de las discusiones en Argentina, qué se dice, ¿no? Es decir, porque al final no solo es un asunto de los hechos, sino en términos emotivos, el hecho de caer permanentemente en situaciones en verdad muy críticas, ¿no? Claro. Una de los aspectos culturales que yo he visto y que se vive en el cotidiano y que de pronto, para que, no sé, se entienda un poco la comparación, ¿no? No es solo un problema de deuda, es un problema de la inflación. La inflación es un fenómeno súper extraño y en cierto modo es ajeno para nosotros que nacimos en Chile, ¿sabes? Es raro hablar de la inflación en Chile. En cambio allá todo el mundo te habla de la inflación. Todo el mundo sabe lo que es la inflación. Todos los meses se hace política en función de cuánto es la inflación. Y en ese sentido, en el cotidiano, uno se acostumbra a que un precio vale una cosa, un día vale 10 y probablemente la semana siguiente cueste 15 y después va a costar 20. Y es una eterna discusión, o sea, en el cotidiano está culturalmente arraigado el tema del problema monetario, por ejemplo. En la crisis del 2001 se inventaron cuasi monedas, o sea, cada provincia tenía su moneda. Y si tú trabajabas en la provincia de Buenos Aires, cobrabas en patacones. El año 2001. Duró muy poco, pero todavía la gente se acuerda de los patacones, por ejemplo. Entonces tú ibas a otra provincia y no te aceptaban patacones. Tenías que ir con la moneda de tu provincia. ¿Y esos eran como fichas? Moneda. Moneda. Moneda. Cada provincia tiene cierta potestad, entonces dijo, bueno, nos olvidamos del peso. Y elaboraron sus cuasi monedas para tener dentro de su economía provincial. O sea, como una forma de sobrevivencia. Una regionalización. Claro, era una forma de tratar de solucionar una crisis monetaria que ocurrió en el 2001 con el peso argentino y que fue un momento muy corto en la historia, o sea, pero la gente se acuerda de los patacones. Y cuando dicen ahora, estamos en crisis, no volvamos a los patacones, es muy loco porque toda la gente lo sabe. Y eso se vive y es una experiencia bastante extraña porque es como estar acostumbrado a la inestabilidad y a la conciencia de que siempre puede haber una crisis. De hecho, todo este año hemos estado como... Todo el mundo discute la crisis, o sea, ya nadie te la niega. Dice, lo único que queremos es que no se pudra todo, dice. Y en ese sentido, pienso que las crisis históricas de la Argentina están arraigadas en la cultura y están arraigadas en el cotidiano. De pronto se ve con más fuerza en las ciudades, pero en general es así. Desde el pueblo más pequeño se va a acordar de estos problemas. Bueno, y bueno, en ese sentido, digamos, para contextualizar, pues en general, digamos, lo que se ha dirimido detrás de muchas de estas crisis, de la inflación, de la deuda, como menciona, es un contexto de políticas que, o de gobiernos que de alguna manera se han metido a la dinámica de liberalización del país y bueno, que esté en este balance de asumir deudas, del déficit fiscal que siempre se habla, es decir, en relación a los ingresos que tiene un gobierno vinculado a los egresos, ¿no? El déficit fiscal, eso es. Y la apertura, ¿no? Económica, como se dice normalmente, que es el hecho literalmente, digamos, de que desregularizas o quitas en ese sentido como las dinámicas de impuestos, etcétera, hacia el exterior, y de hecho facilitas el flujo hacia el exterior, y eso finalmente ha terminado en la Argentina con el hecho de que, claro, al final se empiezan contextos de crisis y a la hora de, por ejemplo, de devaluarse la moneda, los productos aumentan porque pues todas las productos que sean importaciones, por tanto, son más caros y eso significa que pues en contextos de días, como dices, cambian de precio, ¿no? Ignacio, ¿y cómo eso se está viviendo en el cotidiano? Porque los sueldos no están variando. Claro. En Argentina hay un problema estructural que es la informalidad en el trabajo. Ajá. Cerca del 40%, nunca se sabe bien porque es un sector informal, trabaja en lo que se le llama en negro, que son personas que tienen un trabajo regular, pero que no tienen ningún tipo de contrato, ni tampoco tienen ningún tipo de seguridad social, no hay aportes patronales. A trato. Y claro, y en general esas personas cobran algo y son las mayores víctimas porque, por ejemplo, no pueden tener ninguna discusión paritaria con los sindicatos y con los dueños de las empresas para negociar aumentos salariales. En ese sentido, cuando hay mucha inflación, el precio de los productos aumenta y tu salario no. A menos que, entre medio, también aumente. Porque si la gente, en definitiva, no aumenta su salario, es una crisis gigante. Y hay otro sector, que es el sector que está con contratos formales, que sí tiene bastantes derechos adquiridos, tiene que constantemente pelear por el aumento salarial. En este caso, por ejemplo, el gobierno a principio de año siempre dice, bueno, la inflación este año va a ser 15%. Ellos dijeron en enero, la inflación va a ser de un 15%. Ahora se estima que va a ser un 50%. Entonces, cuando los gremios discuten el aumento salarial, siempre tratan de que el aumento salarial sea igual a la inflación, para que por último tu salario no se pierda. Distintos sindicatos pelean, no sé, un 15%, un 20%, según el tiempo, a los docentes siempre a la baja. Y el tema es que cuando tú reabres la paritaria, es decir, forzás a partir de los constantes paros, movilizaciones, que se reabra la posibilidad de que el aumento salarial se dé, nunca es igual a la inflación. Entonces, lo que pasa cuando en estos momentos de crisis es que tu salario pierde valor. O sea, tienes un 35% menos de lo que ganabas el año pasado. Y es así, es fuerte, y a partir de eso tienes que reacomodar toda tu economía. La gente ya no puede comprar tanta carne, ya no podemos comprar tanta carne, por ejemplo. O los fideos, por ejemplo, tienen un aumento distinto, porque la inflación es un promedio, en cierto modo, de varios productos, pero la harina subió más de un 100% su valor. Entonces, ¿son productos manufacturados? Las fábricas de harina aumentaron el precio tanto que ahora las pastas no suben al precio de la inflación, suben mucho más. Claro. Este año se duplicó el precio de un paquete de fideos, por ejemplo, que son productos de la canasta básica. O sea, ni hablar de otros productos que ya no se compran. Antes de ingresar aquí a la cabina, conversábamos de tratar de imaginarnos como este contexto, porque muchas veces, bueno, ni las noticias hegemónicas, ¿cierto?, de los grandes medios de que se dicen de comunicación, pero al final desinforman, ¿cierto? No nos muestran esta realidad que está viviendo hoy día los argentinos y las argentinas. Conversábamos que hay ministerios que desaparecieron en Argentina. Estamos hablando de que se transformaron 12 ministerios en secretarías. Claro. ¿Cómo ven ustedes eso como organización también? Bueno, eso lo vemos como, desde la organización, se ve como un ataque, en primer lugar, al trabajador estatal, demonizado, ¿no? Como los medios de comunicación tildan al trabajador estatal como una persona que no sirve, la gente, vagos, ¿viste? Es muy común eso, ese discurso, ¿no?, de menospreciar el trabajo del Estado. También está el discurso de que el Estado no puede ser muy grande. Ahora, un Estado grande, chico, no, es difícil describir eso, pero ellos asumen que un Estado grande es un Estado que tiene muchos ministerios o que tiene muchos trabajadores. Pero en realidad eso es relativo, o sea, depende del tipo de función que cumplan, porque a comienzos de la gestión de Mauricio Macri existía un departamento del Ministerio de Agricultura, que ahora se llama Agroindustria, que era de agricultura familiar. Y estaban de a poco, porque estas cosas son lentas, tratando de establecer nuevos vínculos entre el Estado y los pequeños productores campesinos, uh-huh, que son las personas que producen el alimento. Claro. Porque la agroindustria no produce básicamente alimento, lo que produce es un commodity, que es la soja. Uh-huh. Y que tiene otra regulación, tiene otro interés, tiene un interés financiero, especulativo, netamente exportación. Incluso donde se ocupa, por ejemplo, soya para hacer agrocombustibles. O sea, claro, esa no es la nueva alimento. Moda ahora. Es como lo que pasa acá con los pinos, con los eucaliptos, que tampoco son alimento y se privilegian. Claro, sí, y tienen un otro interés. O sea, ahí hay otras perspectivas. No es que en realidad necesitemos tanto papel. Bueno, ¿y qué ocurre? Con el achique del Estado, lo que hacen es, en el fondo, optar por la vía más fácil para salir de la crisis. Según ellos, que es no produzcamos más, no invirtamos más en industria, sino que achiquemos el gasto del Estado. Y el caso de la agricultura familiar es un caso emblemático, porque fue lo primero que recortaron en ese ministerio. Y expulsaron a un montón de compañeros, compañeras, que han estado luchando. Lo mismo ocurre con distintas reparticiones del Estado, que han tenido despidos masivos, y que incluso por las legislaciones vigentes, son despidos por persecución política, directamente. En el caso de los medios de comunicación, la agencia Telam, por ejemplo, que es una agencia estatal de noticias, el nuevo director de la agencia dijo, bueno, vamos a despedir a 300 y pico de personas porque son kirchneristas. Yo no sé si se puede despedir a alguien por eso. Y bueno, ¿qué pasó? Telam estuvo en paro, lleva en paro más de 3 meses. Todos los compañeros y compañeras que están dentro de la agencia se solidarizaron con las personas que están despedidas y bueno, presión social, lucha en la calle, pero también una serie de procesos judiciales para dar vuelta atrás con el tema de los despidos, porque no te pueden despedir por pensar distinto, menos en una agencia de comunicación que se hace llamar todas las voces, pluralista. Pero en el fondo vemos que todo eso es un desprecio por el trabajo del Estado. Porque, y como te decía, es la solución más fácil. O sea, ¿para qué podemos hacer? Invertir en nuevas economías, pensar en diversificar la estructura económica argentina que se basa en la exportación de grano, si en realidad podemos solucionar este problema achicando el Estado con un discurso que está de moda y nos aseguramos la reelección. Bueno, ahí de lo que mencionas, en este caso contextualizar, que claro, al final en la ortodoxia económica, lo que se dice que, o lo que está detrás de esto, es que finalmente el Estado distorsiona las dinámicas de mercado. Tal cual, sí. Que efectivamente, digamos, el Estado al estar, por ejemplo, con lo que dices de la agricultura, de los pequeños o con los medios de comunicación, es toda la inversión que hace en general el Estado para, digamos, dedicarse a funciones sociales, ¿no? Entonces que al final ese gasto significa nada más una carga para el país que involucra al final la deuda, ¿no? Claro. Y entonces que eso aumenta el déficit fiscal, es decir, que involucra más gasto, y entonces eso crea un desbalance en la economía y que por tanto hay que eliminar eso. Lo que efectivamente digamos que hay que contextualizar es que por un lado está el asunto de que mucho de la economía, de estos grandes sectores de la economía capitalista, pues no se enfocan en el bienestar de la población, sino en los commodities. Y por otro lado, que esa inversión que hace el gobierno, pues finalmente termina siendo como una especie de paliativo. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que se deja en crisis a la población más pues en peores condiciones y se beneficia normalmente, o mejor dicho, se beneficia directamente a los grandes capitales, ¿no? Y bueno, digamos que ahí, además de ahí, otra serie de aspectos que involucran las políticas que ha hecho Macri, que han puesto al final en esa ortodoxia económica que realmente es torpe y al contrario va contra la realidad de cómo funcionan muchas cosas, termina creando un contexto de crisis. Claro, pero déjame como apuntar algo más, que no es solamente que el gobierno está atacando sectores del Estado que contribuyen de alguna manera como algo social, ¿no? El Estado también está atacando a las estructuras económicas del Estado. Claro. En este caso no es solo algo social, sino que también es un desprecio por nuevas formas de economía. No es menor, por ejemplo, tampoco que estén vaciando el astillero, que es un astillero estatal, y lo están vaciando. O sea, es un desmantelamiento del Estado. Lo que se le dice es como un desguace de las estructuras, no solamente sociales del Estado, sino que las estructuras económicas. Porque lo que ellos quieren hacer es que el Estado, no es que tampoco no ayuden, de hecho reparten ciertos fondos económicos, pero como de forma paliativa. En cambio, todas estas nuevas formas de producción económica, pequeña agricultura familiar, pequeños y medianos agricultores, distintas empresas del Estado, de energía, de apoyo a la industria, que fortalecen ciertas formas de la economía, a mi juicio son como que el Estado, el gobierno actual, como la que las desprecia. No es menor, por ejemplo, que despidieron a, creo que 200 y algo compañeros y compañeras del INTI, que es un instituto nacional que apoya a los pequeños y medianos empresarios a desarrollar ciertas tecnologías que por cuenta propia no pueden, porque la innovación tecnológica en general la hacen solamente las grandes empresas. Y todo el discurso de la innovación que estamos viviendo en este tiempo en realidad siempre busca ser apadrinado por una gran empresa. Entonces cuando tú ves que hay un organismo estatal que está tratando de apoyar de otra manera, bajo otra lógica, no digo que no capitalista, pero de otra manera, a pequeños y medianos empresarios, bueno, también te das cuenta que hay un desprecio por la actividad económica. Claro. Bueno, ahí digamos que en ese sentido, claro, apuntas a una otra cuestión, que a eso me refería con lo inconsecuente o lo irreal de las políticas, que finalmente la idea de que el Estado influye mal termina creando condiciones en donde esas estructuras económicas que realmente significarían un cambio de la estructura dinámica en términos del país, terminan destruyéndose, beneficiándose pues estos digamos a las corporaciones y a todo este capital que finalmente está viendo las ganancias sin que haya una mejora en las condiciones de la población, es decir, sin que realmente la economía esté funcionando para el beneficio de todos o todas. Bueno, nos encontramos aquí en la Radio Bemba conversando con el compañero Ignacio Celis sobre Argentina, sobre lo que está pasando, sobre los días de gobierno. Ya se van a cumplir tres años del gobierno de Macri. Claro, 2015 hasta 2018. El próximo año hay elecciones. Nos vamos ahora a una pequeña pausa musical para seguir pensando, conversando, ¿cierto? Acompañando su tarde desde la Radio Bemba. Volvemos en poquito. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Volvemos después de escuchar a Vicentico, Los Caminos de la Vida, y nos lleva a reflexionar cómo van nuestras vidas dentro de estos modelos, ¿cierto? Con estos presidentes de turno que van desmantelando el Estado, van también reduciendo derechos ya conquistados por el pueblo, que recordemos, Argentina siempre ha sido como un faro, ¿cierto?, iluminando el Cono Sur, iluminando América Latina, donde se reunían estudiantes de todas partes del mundo, ¿cierto?, donde se encuentra un sistema educacional fuerte, gratuito, que buscaba también generar cambios, innovación técnica, ¿cierto?, al servicio también de los movimientos sociales, vinculaciones entre movimientos populares, ¿cierto?, y las academias. Entonces, también conversar en torno, aprovechando que tenemos un geógrafo aquí en el estudio, ¿cuáles son también las formas en que hoy día el pueblo argentino, en este contexto, ¿cierto?, bastante debilitado, ¿cierto?, cambiante, hablábamos de la inflación, cómo va aumentando, ¿cierto?, día a día, cómo se va devaluando incluso lo que se recibe como salario, ¿cierto?, esta informalidad en el trabajo, también repercute, por ejemplo, en el sistema educacional. Hemos recibido por algunas noticias, ¿cierto?, cómo se ven gradualmente cerradas las escuelas, donde incluso se organizan profesores, ¿cierto?, para docentes, para organizar comedores populares. ¿Cómo ven ustedes eso desde la organización, ¿cierto?, y lo que han podido percibir en las calles? Bueno, respecto al tema educativo, la verdad es que es un tema que tiene muchas aristas y que podríamos, en principio, separarlas en dos. Uh-huh. Uno es la educación universitaria y el desarrollo en ciencia e investigación, y el otro es el problema con las escuelas secundarias y básicas. La mayor crisis, a mi juicio, está en las escuelas públicas, según las provincias, porque allá las provincias son las que administran las escuelas básicas y secundarias. O sea, serían como las escuelas municipales acá. Claro, sería el sistema público, pero ya lo administran las provincias. Okay. Entonces, hay un problema que usualmente las paritarias, por ejemplo, vamos a hablar del tema del salario, de los docentes, que en Argentina ser docente es asumir que vas a ganar menos que la línea de la pobreza. Okay. Ese es el promedio de un salario de un docente, de una docente, es menor a la canasta básica familiar. En ese sentido, la puja que ha existido, no solo en este gobierno, sino que en los anteriores también, y también, bueno, en el menemismo ni hablar, es que al docente se le paga muy mal. Uh-huh. Y, en general, se busca que el salario docente tenga una discusión salarial nacional. Okay. Y, en general, lo que hace el Estado es decir, no, el Estado Nacional. Dicen, no, este es un problema de las provincias, cada provincia se las arregla. Entonces, depende de la provincia, tienes más o más crisis educativa. En las provincias del sur, por ejemplo, hay casos dramáticos. El año pasado hubo escuelas que estuvieron cerradas 5 meses por la lucha docente para poder siquiera negociar un aumento. Estamos hablando de salarios que bordean entre 200.000 y 300.000 pesos chilenos de un docente. Y en este caso, que conozco más, que es el de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, que es la aliada política de Mauricio Macri, tiene un cierto desprecio por la escuela pública, a tal punto de que ocurrió hace muy poco tiempo la explosión de una escuela, explotó un balón de gas, porque no existe dinero tampoco para mantención. Y esto es porque las conexiones de gas allá son por tubería y la escuela no podía, o sea, estaba al final, eran conexiones informales de alguna manera. Claro, sí, es porque en estos municipios que hablábamos, ¿no?, del alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un mundo totalmente aparte. Entonces allá hay muchos problemas edilicios en las escuelas públicas se llueven, son frías, no tienen materiales. Y bueno, y los docentes y las docentes cumplen un rol fundamental, porque no solo actúan haciendo clases, sino que también actúan tratando de luchar para que el Estado se ponga las pilas con la estructura edilicia. Y en esa lucha, ese contexto que es defensa del salario del docente, reivindicación de la escuela pública y mejorar la infraestructura para obtener una buena calidad de educación, explotó una escuela. Murieron 2 personas, murió la directora y un auxiliar. Y eso ha detonado un poco, mostró un poco que la crisis, si bien de la educación pública es en toda Latinoamérica, hace años viene arrastrándose, tiene un punto de inflexión. Que se te muera un docente por una explosión de gas es una locura. y el ataque a los docentes es tan grande que incluso a una docente de esa misma, de una escuela de ese mismo municipio, la secuestraron y la torturaron. Grupos de tarea. No sabemos quiénes son. No fue policía. Fueron personas de civil. Y ese es un tema muy crítico en la escuela pública argentina, que tiene una larga tradición, como tú decías, de ser un faro en cuanto a obtención de derechos, en cuanto a la educación pública. Y eso nos permite también pensar en el caso de la universidad. El caso de la Universidad Argentina es emblemático en ese sentido. Este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Y aún así vemos que el presupuesto lo están ahogando, que existen serios problemas edilicios, que hay una estigmatización también al docente universitario. Y sin embargo, hay grandes procesos de lucha y de articulación con los movimientos populares porque la educación pública allá se defiende. O sea, incluso gente del gobierno te dice la educación pública y gratuita no se toca, que son los más del Partido Radical, ¿no? Dicen, bueno, Macri desprecia la educación pública. Los radicales por lo menos le ponen un cotito ahí para que no sea tan grave. Mira, y bueno, en ese sentido de lo que mencionaba Lira, pues para pasar como al significado real del nivel de la crisis económica, al final en el 2000, a principios del 2017 se decía, por ejemplo, que había un tercio de la población en pobreza, y bueno, al final recordemos que en el 2015 empezó un momento de disminución de la dinámica de crecimiento económico en América Latina, ¿no? Y bueno, digamos que Macri en ese sentido el argumento que planteaba era que iba a recuperar la economía del kirchnerismo que la había desestructurado. Pero bueno, en la calle al finalmente hay una serie de hechos que ha significado que Macri no solo no hizo para recuperar, sino al final lo que termina haciendo es profundizando la crisis, ¿no? Y entonces esto resultado, por ejemplo, con las ollas comunes, que finalmente significa el nivel de crisis, ¿no? ¿Qué tan expandida es la situación el problema, no sé, en este caso, por ejemplo, del acceso a alimentos, de tener pues como comida para mucha de la población, que finalmente esto de las ollas, para que aparezca esto de las ollas comunes, ¿no? Claro. Bueno, habría que pensar un poco que el problema alimentario en Argentina es de larga data. Lo que pasa es que en estos ciclos de crisis ese elemento toma un ribete dramático. Y nuevamente, el mal de geógrafo, tengo que diferenciar entre algunas provincias, entre algunas regiones. Crisis alimentaria en los sectores rurales, curiosamente en los sectores rurales campesinos indígenas, por ejemplo en el norte, en el Chaco, en Salta, en Jujuy, siempre ha existido problemas alimentarios. Por una pobreza estructural y crónica, ahí se producen pobres. Por el abandono también. Bueno, por supuesto, el abandono, la falta de iniciativa económica, etc. La capacidad de Buenos Aires también de absorber toda la economía del país. Y el tema es que es muy distinto esa pobreza estructural en esas localidades, ruralidades, que, por ejemplo, en el caso, como que siempre se ve más en la tele, que es en los municipios del Gran Buenos Aires. El tema de las ollas populares se conecta mucho con una existencia de larga data de los comedores populares, que son, en cierto modo, lugares para contener el hambre en los sectores más pobres y que usualmente reciben algún aporte del Estado, porque en el fondo están cumpliendo un rol social, que es darle de comer a los pibes y a los pibas que no tienen que comer. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué es como interesante lo que decías tú de las ollas populares? Que actualmente, como los alimentos subieron tanto, los comedores dicen, ya no damos abasto. Ya llega tanta gente a pedir comida que se está exigiendo desde movimientos populares una ley de emergencia alimentaria. porque la gente se no está comiendo bien. No sé si se están muriendo de hambre en masa. No, pero se están mal alimentando, que es peor. Es dramático en ese sentido, y sí, la articulación de los movimientos populares como forma de protesta es realizar ollas populares en los barrios, en los cortes de calle, frente al Congreso. Y un fenómeno también parecido a eso que se está dando es la emergencia de los campesinos y agricultores que producen hortalizas, que ante la crisis de esto, de la diferencia que entre lo que ellos reciben por producir una lechuga y a cuánto tú la compras en un supermercado, ha hecho que estos movimientos se organicen y vayan directamente a las plazas, ocupen las plazas y en forma de protesta venden la verdura a un precio mucho más barato que en los locales comerciales, o en su defecto regalarla, que es lo que se llama los verdurazos allá. Y las organizaciones, de hecho, se están organizando de esa manera, un poco más informal, pero aprovechando las redes entre los movimientos sociales para ponerse en contacto los movimientos campesinos con la ciudad. Y se está dando algo muy rico, que es que la gente está empezando a consumir directamente del productor, que es lo que nosotros siempre defendimos, que ojalá sea una producción alimentaria agroecológica y sin patrón, que sean las mismas cooperativas sin intermediarios las que reciban todo el dinero de su trabajo. Es tremendamente emocionante también escuchar ese relato, porque de alguna manera es como este ejercicio de soberanía, ¿cierto?, de dignidad, que hacen los mismos pueblos, los campesinos, las campesinas y las organizaciones populares, de poder montar una feria, convertir una plaza en un lugar que sea entrega y distribución, ¿cierto?, de alimento, de alimento sano para los pueblos. En un país que es tremendamente rico y que tiene gigantes extensiones de tierra que hoy día son ocupadas para el agronegocio, para la soya, para el fracking, incluso la industria y la especulación también de tierras. Recordemos todas las grandes extensiones que tiene Benetton, por ejemplo, en el sur, que es este mismo multimillonario, ¿cierto?, de la marca de ropa Benetton, así que... Que viene a hacer filantropía, supuestamente, al sur de la Patagonia. Claro, entonces también es una clase de dignidad cuando hoy día el mismo gobierno va reduciendo esa misma soberanía sobre el mismo territorio y dando paso también, por ejemplo, a grandes megaestructuras como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que va avanzando, ¿cierto?, y sometiendo a través de la deuda, por ejemplo, al pueblo argentino. Claro, lo positivo dentro de la crisis es que, por ejemplo, el caso de la articulación entre los movimientos campesinos y los consumidores en la ciudad es que permitió que los movimientos sociales sean aquellas como instituciones que logren permitir esa articulación económica, porque en el fondo es economía lo que se está haciendo ahí. Y en ese sentido, destacar el rol de las organizaciones. En Argentina existen muchas organizaciones unidas, menos unidas, fragmentadas, pero que en ciertos momentos se ponen de acuerdo y en general la gente apoya. O sea, en ese sentido, como que no lo ves feo, no es apática eso. Y el movimiento popular es el que ha logrado, en cierto modo, hacer que la economía, en algunos aspectos, se aliviane. El problema es que sigue siendo puntual, sigue siendo, no es una cosa masiva, pero sí ha logrado en cierto modo articular estos movimientos campesinos e indígenas con la ciudad, sobre todo en el tema alimentario, que es bastante dramático. Tenemos una fecha puntual, que es que mañana se va a votar en el Congreso, ¿no?, el presupuesto para el año 2019. Entonces hay distintas organizaciones, ¿cierto?, llamando a movilizarse a que este presupuesto no sea aprobado, además de que contempla reajustes, pero reajuste es una palabra linda para decir que va a haber como un vaciamiento también de las arcas fiscales en distintos sectores que van a afectar directamente a la población. ¿Cómo están viendo eso? Claro, hay que decir algo previamente para que los vecinos y las vecinas... no sé si se enteraron, a lo mejor salió en las noticias, que Argentina este año por decisión del gobierno, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Un economista de derecha, te dice, irse al Fondo Monetario Internacional es irse a la B. O sea, es que tú, incluso siendo procapitalista, pro abrirse al mundo, como dice el presidente, los mercados no le creen. Y por tanto, no hay préstamos de empresas privadas o de fondos privados que quieran invertir en el país. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Dijo, bueno, no nos están prestando plata, vamos al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te presta dinero, pero a una tasa de interés baja, pero no porque sea buena onda, sino porque te impone una serie de reglas de ajuste fiscal, una serie de reglas monetarias, de emisión monetaria, una serie de reglas en cuanto al comercio, que en cierto modo hace que el país pierda cierta soberanía y autodeterminación, que es como lo básico de un Estado nacional, ¿no? Y en ese contexto es que ocurrió lo que hizo Mauricio Macri de eliminar de cuajo 12 ministerios, porque supuestamente había muchos, pese a que él el primer año creó un ministerio, el Ministerio de Finanzas, y ahora se va a hacer el votar el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, y va en contra de los sectores sociales. El dato de que se haya eliminado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que nos comentabas antes, que sea la primera vez en la historia que no hay Ministerio de Salud, sino que es una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, efectivamente, es un hecho histórico, nadie lo puede creer, se eliminó el Ministerio de Salud y se incorporó como una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social. También se eliminó un ministerio particularmente importante para mí también, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se eliminó ese ministerio, se transformó en una secretaría del Ministerio de Educación. Lo que habla un poco también de... Es, a mi juicio es un desprecio, ¿no? ¿Para qué vamos a invertir en ciencia y tecnología? Bueno. Y en ese sentido el presupuesto va por ahí. Bueno, de hecho, digamos que también demuestra cuáles son la dentro del contexto, el conjunto de ideales o perspectivas que tiene Macri, ¿no? Y todo este sector neoliberal, porque el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y finalmente de ahí el Ministerio también de Medio Ambiente, ¿no? Es decir, al final como aspectos fundamentales respecto a qué es lo que se debería de garantizar en un país son desestructurados, ¿no? Llegamos a nuestro corte de las 7. Al regreso vamos a seguir imaginando, ¿cierto? Y soñando otros caminos para nuestra patria grande. Volvemos. FM 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos.

Y entonces plantea toda una serie de medidas que evidentemente, por ejemplo, esto del presupuesto involucra finalmente cómo se termina catalizando lo que las medidas que establece el FMI, que es disminuir el presupuesto, ¿no? Cómo en ese sentido, digamos ahorita con el macrismo, se ve que va a desarrollarse esta dinámica con el FMI. De alguna manera entiendo que han habido varios préstamos, ¿no? ¿Cuál es el y bueno, eso fundamentalmente qué es lo que significa o va a significar en Argentina? Bueno, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en el fondo lo que propone al gobierno y en el fondo lo que el gobierno necesita para sus intereses es saldar lo que se denomina la macroeconomía. Y en este sentido, el problema de la macroeconomía argentina es lo que más le interesa al gobierno nacional. No le interesa más bien ampliar derechos sociales, mantener los salarios, sino que el préstamo tiene el objetivo preciso de saldar las deudas con el sector financiero, con la banca, poder dar cierta circulación de capital a las grandes empresas y al sector concentrado. En este sentido, cuando asume el gobierno de Macri, antes de pedir el préstamo del Fondo Monetario Internacional, ellos llegaron con un discurso de vamos a hacer lo que nunca hizo el kirchnerismo, porque ellos ganaron por el odio al kirchnerismo. Y, por ejemplo, empezaron con un plan muy ambicioso de obra pública, de fabricación de autopistas, ampliación de carretera, cloaca, obras de hidráulicas que son muy necesarias. En el Gran Buenos Aires, la ciudad más moderna de Argentina, todavía tiene las calles de tierra. Hay sectores sin alcantarillado. Y hay muchos sectores sin alcantarillado. Contaminando las napas subterráneas. Sin acceso a gas. Tiene el río más contaminado de América Latina, que es el Riachuelo. Y todas esas obras fue lo primero que se cortó. El Fondo Monetario Internacional dijo, no, usted si no arregla el problema financiero, bancario, usted no puede hacer obra pública, es lo primero que tiene que recortar. Si va a ampliar ciertos beneficios sociales, tampoco. Y en ese sentido, se articula mucho con lo que está pasando con la sociedad, porque fue un punto de inflexión en que dijeron, bueno, no está tan bien la cosa, pero están haciendo obras, o están haciendo algo. Pero ahora directamente se cortó. O sea, ahora el plan de desajuste brutal, radical, y que tenga que caer quien tenga que caer. Y ese fue un punto de inflexión. Yo creo que, por una parte, fue desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, desde los sectores más organizados siempre hubo oposición. Pero yo creo que a partir de este año hay una ampliación de esa oposición a incluso sectores que lo votaron. Porque cambiaron el discurso. Un discurso vacío, un discurso muy de las noticias falsas, un discurso muy de odio también hacia los sectores de la oposición, porque nada es culpa de ellos. En el último discurso presidencial, cuando anunció el segundo desembolso del FMI, porque el otro ya se lo gastaron en pagar la deuda de los dólares, le echó la culpa a todo el mundo, menos a ellos. O sea, ellos no hicieron nada mal. Fueron tormentas, fue Trump, fue Turquía, fue el kirchnerismo, pero nunca ellos, o sea, ellos no han hecho nada mal. Y pese a que uno si hiciera un pequeño camino de su recorrido de política económica o políticas sociales, te das cuenta que es un despelote. Es mucha improvisación, es mucho avanzar y después retroceder, y eso finalmente ni siquiera le aporta al FMI, porque el FMI en su momento le rechazó el primer informe de cómo estaban solucionando, supuestamente bajo su lógica, los problemas. También ahí hay una como instalación, ¿cierto?, de un discurso que va construyendo esta idea de la corrupción, de que es culpa de los gobiernos anteriores. Una cosa similar se vive en Brasil también. Recordemos las elecciones de Brasil, de la segunda vuelta entre Haddad y Bolsonaro, son este domingo. Y ahí también se está viviendo esta construcción de noticias falsas, ¿cierto? Como todo un contexto que va generando una realidad paralela que no es la que está viviendo el pueblo. Claro. conversando con distintos compañeros, compañeras, lo que vemos es que la derecha política, la derecha económica, que en general son lo mismo, tuvieron una muy buena lectura de lo que está ocurriendo en la región latinoamericana. Y en ese sentido supieron explotar ciertas debilidades o ciertas problemáticas que existían y supieron aprovecharlas al máximo. Todo el tema de la corrupción, bueno, sí, puede haber corrupción, pero es muy intencional lo que hicieron de dirigir a ciertos sectores, a demonizar a la izquierda, a demonizar a los sectores progresistas, como que en realidad vinieron solamente a robar, cuando sabemos que históricamente los que han saqueado los países son las derechas económicas y políticas. Y ocurre algo muy parecido entre Brasil y Argentina en ese sentido. Macri ganó por un discurso anti-kirchnerismo, un discurso como en contra de la corrupción. Algo parecido también pasó acá con la victoria de Piñera, ¿no? Como que decían, ¿no?, la izquierda no sirve, es corrupta. Eso fue al principio. Después aumentó con Macri. Si tú vas viendo la escalada del discurso de la corrupción, va creciendo. En el Cono Sur estoy hablando. Con Macri también, ¿sabes? Y todavía, ¿eh? Llevamos 3 años diciéndonos lo mismo. La pesada herencia, la corrupción. Inventan causas judiciales. Y con lo que ocurrió en Brasil, por lo menos desde la discusión política que hemos tenido, es algo similar. Más allá de si uno comparte o no una forma de ver la política, como, no sé, con el caso de Lula, con el caso de Dilma, lo que ocurrió en primer momento fue un golpe institucional. Claro. Fue un golpe institucional a Dilma. En segundo lugar, la presión de Lula también fue proscripción política. Y en ese sentido, también nosotros estamos obviamente en contra de Bolsonaro, que es en contra del ascenso directamente de los militares. Hace pocas semanas atrás, un periodista dijo que incluso no parece el resurgimiento neoliberal, se parece más al fascismo de los 30, por la estructura, cierto, de Bolsonaro, ¿no? Bueno, de hecho, en relación, digamos, como a toda la dinámica, lo platicamos la semana pasada en América Latina, que hay un surgimiento, digamos, de un ala muy conservadora, con tintes fascistas en relación a esta cercanía con esta idea militarizada, ¿no? O con sectores religiosos, ¿no? Religiosos, digo, sí. Y pasa en países como incluso Costa Rica, ¿no?, que tiene una tradición democrática de muy larga data. Yo creo que una de las más antiguas de América Latina, que no tuvo dictaduras. Pero bueno, ya digamos, para terminar esta parte sobre Argentina, que nos comentaras como pues en la perspectiva, ¿cómo ves en este caso, en primer lugar, en relación como a la lucha por el Estado, que probablemente digamos que los gobiernos progresistas fue su punto fundamental, ¿no?, el hecho de llegar al gobierno? En relación al próximo año, ¿no?, que ya va a entrar el contexto de elecciones. Y por otro lado, vinculado a los movimientos sociales, ¿no?, ¿qué se está construyendo y hacia dónde va eso? Claro. Bueno, en Argentina también el avance de los grupos, por ejemplo, religiosos, es dramático. Hace unas semanas atrás salió una noticia de que grupos antiderechos, como les decimos, se metían a las clínicas, a los hospitales, y se hacían pasar por médicos y trataban de funar, escrachar a las personas que iban a hacerse algún aborto no punible. O sea, estaban primero metiéndose en el historial médico, que es ilegal, y segundo, en contravención de una ley que es de 1921. O sea, estas personas están tratando de volver a 1920 respecto a temas de derechos fundamentales como los derechos reproductivos, ¿no?, y la libre elección de la mujer a dar término a su embarazo, ¿no? En ese sentido está muy fuerte ya pasando. Pero lo bueno es que el movimiento social en Argentina está tomando fuerza. Están los sectores tradicionales, que acá lo tengo acá anotadito, que está la izquierda tradicional, ¿no?, que siempre se moviliza, está presente en todas las luchas. Está el sindicalismo, que a diferencia de este país, allá sigue siendo muy fuerte el sindicalismo. Más allá de sus matices, más allá de los algunos tipos de presidentes de sindicatos o secretarios generales que se han como un poco mantenido en el tiempo, en lo que nosotros llamamos como los sectores burocráticos del sindicalismo, existe un sindicalismo combativo que es el que está tratando de poner al sector productivo en pie de lucha para volver a conquistar ciertos derechos que se han perdido y ampliarlos. Por otro lado, también están los movimientos sociales, que son muy importantes porque son organizaciones, se les llaman movimientos sociales en general, pero son organizaciones que trabajan de forma cooperativa en economías populares, en economías informales, en los sectores más marginales de las ciudades argentinas, y que ellos tienen un papel muy importante, por ejemplo con lo que hablábamos del tema de la alimentación, pero también porque se está transformando en un nuevo actor que está también impulsando el campo popular. Pero también este año, bueno, y en realidad desde un par de años atrás, hay un movimiento muy fuerte, que es el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres en Argentina logró congregar a más de 2 millones de personas en una movilización. Creo que es la marcha más linda en la que he estado. Yo creo que donde mirabas te emocionabas de lo lindo que era. Y también existe esta rearticulación de los movimientos campesinos e indígenas, que se están dando cuenta un poco de este letargo, que en cierto modo el kirchnerismo generó cierta confusión, digámoslo. O sea, hay un cierto fragmentación entre los movimientos populares respecto a posiciones contra el gobierno del kirchnerismo, pero que pasan a un segundo plano, creo yo, en estos momentos. La crisis es mayor, el desafío hoy dependerá también de la agrupación, pero el desafío hoy es luchar contra el ajuste, luchar contra la represión que se ha recrudecido, luchar por la justicia de compañeros y compañeras muertas, asesinadas. De pronto no se ve tanto en las marchas porque la represión es distinta, pero hay que recordar, o sea, murió Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel lo fusilaron, en noviembre se cumple un año de su muerte, donde el policía de prefectura que le disparó sigue libre. Y en ese sentido los movimientos populares se están planteando como una alternativa, no solamente política para la electoral, sino que también como una alternativa para enfrentar el ajuste de Macri y, digámoslo, también de ciertos sectores del peronismo que acompañan en cierto modo este ajuste, principalmente los gobernadores, ciertos sectores conservadores del peronismo que han votado las leyes, se plantean como oposición, pero finalmente muchas leyes de ajuste, como el recorte jubilatorio del diciembre del 2017, lo votaron. Y en ese sentido hay una negociación entre estos sectores conservadores del peronismo y el gobierno para seguir haciendo el ajuste. Bueno, los movimientos populares nos ponemos en posición de seguir luchando, de seguir poniendo plan de lucha, no solamente llamar a un paro de aquí a un mes, sino que una lucha activa, permanente, en todos los frentes posibles, aunque a veces uno se cansa, aunque a veces digan, la gente te mira feo y dice, ¿y ustedes por qué no trabajan? Y en realidad es porque uno trabaja y al mismo tiempo, mucho tiempo de uno lo dedica a resistir este ataque neoliberal, ¿no? A organizarse, ¿cierto? Claro que sí, o sea, también para nosotros es ha sido la historia argentina un proceso en el que América Latina completa también ha aprendido de las experiencias de lucha. Recordemos el movimiento piquetero, ¿cierto? Y todas esas resistencias de corte de ruta, de acción directa, de necesidad de reunirse con otros, con otras, en ollas populares, en comedores. Y bueno, ahora queremos traerte a este lado, desde Allende los Andes, a este lado de la cordillera, ¿cierto? Se viene pronto el seminario de geografía crítica que está organizando el colectivo de geografía crítica Gladys Armijo. Esto será el 15 y el 16 de noviembre en Santiago. Invitamos a todas y todos los que también les interesen estos temas y a ir dándole un poco vuelta, ¿cierto?, a la geografía y a las ciencias que están solo desde vistas desde la academia, y también vincularse con los movimientos sociales como lo viene haciendo el colectivo Gladys Armijo. Cuéntanos un poco más de esa experiencia y de cómo están vislumbrando este encuentro para noviembre. Bueno, la geografía en Chile es una materia del colegio que en realidad y de la escuela que no tenemos idea de lo que es. No existe como materia propia. Tiene ciertos contenidos y en general para nosotros la geografía es muy ajena y es, lo puedo sintetizar en esto, cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, litoral. Eso es la geografía que nos enseñan la maqueta, en la escuela, la maqueta de la maquetita de la pequeña topografía chilena. Pero pues hay mucho más. Pues bien, la geografía es una disciplina bastante rica que tiene componentes también de la relación del ser humano con la naturaleza. A mí me gusta más bien decir cómo la sociedad organiza el territorio, porque siempre existe una relación con la naturaleza. Y dentro de este campo de la geografía, que cada vez más, bueno, en las universidades hay, ahora hay 10 escuelas, antes había muy pocas, en la dictadura cerraron casi todas las escuelas de geografía, incluso la de acá de la Universidad de Concepción, hay ciertas vertientes que nosotros proponemos desde la geografía, desde el colectivo de geografía crítica Gladys Armijo, que es precisamente una geografía comprometida con los movimientos sociales, con los movimientos populares, una geografía crítica, como comúnmente se le denomina, una geografía radical, y que tiene un punto que hacemos todos los años, que es este seminario. Ya lleva 11 años consecutivos, autogestivo, sin grandes auspicios, desde una universidad que tiene recursos limitados y que, a pesar de que el Estado lo está asfixiando, tratamos de seguir sacando adelante ciertas actividades como este seminario, y los invitamos a todos y a todas a que si están por Santiago, si se pueden dar una vuelta por allá, participen en las actividades. Tenemos varios foros de discusión. Uno es movimientos sociales y territorio. Otro es sobre el tema de las zonas de sacrificio, que es un tema muy importante, que con toda la crisis de Quintero, Puchuncaví, con el asesinato del compañero. También tenemos una mesa de geografía, género y feminismo, que es algo que también hay que debatir, que hay que discutir, cómo las mujeres experimentan el espacio, cómo están viviendo, cómo ven sus inseguridades, cómo se ve el miedo, cómo se ve la desigualdad social, las formas de movilizarse por la ciudad, por los campos. También tenemos una sobre educación en geografía, que, como les decía, en Chile no hay educación geográfica. Entonces nosotros planteamos, desde una perspectiva crítica, comprometida, generar este pequeño espacio, un pequeño puntito dentro de los márgenes de la academia, como un espacio de reflexión académica, por seguro, pero también un espacio de compañerismo. Nosotros siempre tratamos de juntar a las organizaciones sociales con los docentes, a los docentes con los estudiantes, a los investigadores con movimientos populares. Y esa ha sido un poco la tónica de este seminario. Es un seminario de mucho compañerismo, muy poca rigurosidad en ese sentido formal de la academia, muy estructurado, sino que es más bien una instancia de conversación a la cual, no sé, les invitamos a todos y a todas. Revisen ahí en la página de Facebook. Me han dicho últimamente que Instagram es lo que la lleva ahora, pero nosotros no estamos en esas tecnologías todavía. Mis compañeros más viejos mucho menos. Bueno, hicimos un viral de WhatsApp. Ah, muy bien, muy bien. Mira, ¿y dónde es y qué fechas son? Esto es el 15 y 16 de noviembre. El 15 empieza en la tarde. Es en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, también conocido como el Ex Pedagógico. En Santiago de Chile, en la comuna de Ñuñoa. Yeah. Muy bien. Perfecto. Todos y todas invitados, invitadas. Es importante también cómo podemos acercarnos a estos debates siendo pobladores, pobladoras, ¿cierto? Porque todos y todas tenemos algo que opinar en esta materia. Vivimos en esta sociedad, queremos transformarla. Sabemos que hoy día son espacios creados no para los seres humanos, ni respetando a la naturaleza ni sus ciclos. Entonces tenemos también mucho que decir y mucho que proponer también. Yo hago memoria de hace un tiempo atrás el colectivo Gladys Armijo sacó una cartografía crítica y social de algunos conflictos medioambientales. Un atlas, ¿cierto? Eso fue hace como unos 3-4 años quizás. 2016 salió editado. Está de libre descarga en la página geografiacritica.cl. Buenísimo. También es muy necesario porque se contrasta muchas veces con incluso los mismos catastros o estas fotografías un poco desde afuera que hace el INDH, por ejemplo, donde no vemos ese movimiento social más que una foto desde afuera. Necesitamos estas articulaciones entre colectivos, ¿cierto? Entre estudiantes que también están pensando el territorio, pero que también somos todos y todas pobladores de algún territorio. Tal cual, hay una diferencia entre identificar problemas ambientales a lo que nosotros hicimos con el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, precisamente diferenciar el problema ambiental del conflicto ambiental, porque usualmente cuando tú hablas del problema se te olvida que hay un campo popular que está ahí precisamente combatiendo el extractivismo, combatiendo la contaminación, que desea una vida buena. Y es muy importante incorporarlo dentro de las dimensiones ambientales. Nosotros no somos ajenos, ni la ciudad, ni las pequeñas localidades no son ajenas a la naturaleza. Tampoco somos ajenos a la economía, a las grandes empresas. Por lo que, sí, está buenísimo ese atlas, es un pequeño aporte y bueno, si lo pueden ver, perfecto. Es un material didáctico para las escuelas también. Muchos docentes nos han comentado que lo han usado. El año pasado expuso una profesora que usó el atlas y nos dio una devolución crítica que fue muy, muy lindo porque no estamos acá para complacernos. Claro que sí. Muy bien, muy, muy contentos también. Siento que en esta parte del programa vamos a sol sostenido, como decía tu profe, tratando también de darnos esperanzas para continuar, porque hay muchas experiencias que también están llamando a la organización y que se están realizando en todos lados. Entonces, eso, si quieres algún mensaje para cerrar y para saludar a los vecinos y a las vecinas de acá de Lorenzo Arena. No, bueno, primero agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo en Concepción, una ciudad en la que estudié el grado. Es muy lindo siempre volver. Y bueno, un saludo a todos los vecinos, las vecinas que escuchan la radio. Y siempre comentar que pese a toda la crisis que estamos viviendo, todo el resurgimiento del conservadurismo, siempre hay esperanza. La esperanza es la historia y bueno, la historia la hacemos nosotros, los pueblos. Muy bien, así tal cual. La historia la hacemos los pueblos y vamos a continuar, ¿cierto?, en esta lucha, en esta resistencia. Queremos, para esta última parte del programa, recordar un par de eventos de nuestra agenda noticiosa. Este día 25 de octubre se llevará a cabo el Foro Debate 101 años de la Revolución Bolchevique. Esto será en el Punto de Cultura Federico Ramírez, ahí muy cerca de la Municipalidad de Concepción, en O'Higgins, a las 17 horas, hasta aproximadamente las 20 horas. Hay que recordar, de hecho, sí, que va a ser el aniversario de la Revolución en Rusia, y que fundamentalmente es una referencia y un aspecto que hay que siempre recordar y recuperar sobre el significado y de la historia, ¿no? Bueno, yo también quería mencionar que el 26 de octubre, el viernes, a las 19 horas, en el Colegio de Profesionales, esto es Tucopel 240, va a haber un conversatorio sobre la Revolución Cubana, desafíos y perspectivas, con el nuevo embajador de Cuba en Chile, es Jorge Lemadrid Muscaro, y que pues al final busca, además de dar esa perspectiva de todo lo que está ocurriendo con lo del cambio constitucional y pues los desafíos de la estimadísima isla, la siempre solidaria isla, igual ir preparando como la serie de símbolos, discusiones, porque el próximo año va a ser el 60 aniversario de la Revolución Cubana, 60 aniversario. Así es, y durante los días 26, 27 y 28, también muy atentos y atentas, se llevará a cabo el segundo encuentro nacional de humedales acá en Concepción, entonces también poder buscar información. Y bueno, vamos a despedir este programa, agradecer a los compañeros, agradecer a quienes nos escuchan desde sus hogares para compartir esta tarde. Muchas gracias, compañero Celis. Aguante allá la lucha en Argentina. que salga todo muy bien en este encuentro del colectivo Gladys Armijo. Y bueno, esta semana también está haciendo el Congreso de Geografía. El Congreso de la Sociedad Chilena de Geografía acá en Concepción. Tal cual, así que también se pueden acercar. Vayan. A la U de Conce, ¿cierto? En la Universidad de Concepción, en la Facultad de Arquitectura. Perfecto, que está haciendo sede. Y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo martes y nos vamos a ir con las palabras de Betsabé Carrasco. Ella es miembro de la Defensoría Popular y que es parte de la campaña radial de justicia para Brandon Hernández Huentecol, ¿cierto? Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Recordemos que este 25 de octubre a las 11 de la mañana en el juzgado de Collipulli se llevará a cabo la preparación del juicio contra Cristian Silva, un carabinero de fuerzas especiales que, recordemos, baleó por la espalda a Brandon mientras se encontraba en el suelo. Brandon todavía sufre, obviamente, las consecuencias de este atentado, ¿cierto? Y bueno, ahí todos atentos y atentas a poder apoyar, a acompañar esta audiencia, a acompañar a Brandon y su familia en su recuperación y a que se haga justicia. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Fuerza. Un abrazo y fuerza. ¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brandon estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Hola compañeras, compañeros y compañeres, soy Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular y les hago una invitación. El día 25 de octubre a las 11 horas se va a realizar la audiencia de preparación de juicio oral en el juzgado de garantía de Collipulli por las agresiones que recibió Brandon Hernández Huentecol, que es un joven mapuche que fue baleado por la espalda por un paco de fuerzas especiales en las afueras de su casa. Esa es la invitación, por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino.